Me muero, y si no estás, te espero. Cuando estás conmigo, yo siento que vuelo. Levanten bien la mano todos los pies. Quilla, quilla. Piénsame en ti, amor. dejo de pensar en ti. Mientras hace poco tiempo que nos conocemos, porque me enamoré de ti. Será por tu beso y por tu abrazo que nunca recibí. Será porque que tú me diste lo que nadie me ha dado. Será porque tú me llenaste el corazón como nadie me ha llenado. Será porque aún te amo. Levanta la mano y ponete a quitarla. Viva, un Mi amor, ya llegué. ¿Te hago el desayuno? Para todos aquellos que en los momentos más difíciles se sienten solos, Shakita te canta así. Escucha. ¿Dónde están mis amigos que no los veo? Me dije. Siempre tan presente, ya me lo sé. Yeah. te deseo, no lo puedo fingir. No recuerdo haber sentido igual. Oh. Esto es como una atracción fatal. Estás en cada forma, en cada célula de mí. Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti. Tú eres mi aire, mi agua, mi mayor necesidad. Mi punto de partida. Piensas en mí, y ahora tú lloras por mí, lloras por mí. antes duchadas. El Ladriñoso. No quiero. Guess this time you're really leaving. I hope ¡Ey! ¡Vamos las pibas! Las pibas que tienen aguante con las manos bien arriba. Y que se vayan de este baile los pibes celosos que son recuidas. Y que se vayan de este baile los pibes celosos que son recuidas. ¡Dale, dale! Ni gata, ni perla, ni nada. Llega para vos. Mentiras cuando decías. Thank you. marcando la diferencia.